Bueno, como lo comentábamos recién, el abogado Sergio Heredia, uno de los abogados de la familia de Daniel Solano, informó que como consecuencia, ¿no?, de la presentación de un escrito que fue presentado por el otro abogado de la familia de Daniel, Leandro Aparicio, personal de Gendarmería Nacional va a hacer la inspección en el jagüel del campo La Manuela. Uh-huh. Es por eso que estamos en comunicación con el abogado Leandro Aparicio para que, bueno, conversar sobre esta novedad. ¿Qué tal, Aparicio? Américo y Florencia, los saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, cuéntenos acerca de esta novedad. Hacía 15 días, 20 aproximadamente, una persona observó que estaban bombeando agua adentro del jagüel de La Manuela, que supuestamente tenía que estar cerrado y con precintos, cosa que nunca pasó. Por esa razón denunciamos esta circunstancia tanto al fiscal como al juez. En realidad están en un juzgado 14 que lo subroga el juez Martínez Vivot, que es juez del juzgado 18, pero que está subrogando en ese juzgado. Y bueno, salió la orden de que vaya a contactar personal de gendarmería, que lo estarán haciendo aproximadamente en media hora, la hora de las 10 de la mañana. ¿Y concretamente qué es lo que se va a buscar o lo que se va a verificar? No, por eso estamos, si se metió agua ahí adentro, lo que queremos, pues, para que se entienda, esto es urgente, ustedes me llamaron, me preguntaron, sí. Estoy contando sobre esto. Esto es única y específicamente lo que ha dicho el juez en relación a que dijimos que estaban bombeando para saber y para contratar si es cierto, para contratar si está en la medida de seguridad, para contratar si el jagüel está tapado y para contratar todo eso. Está bien. Respecto de lo otro, estamos esperando que digan cuándo se haría, digamos, la extracción de todas las cosas que están en el jagüel. Uh-huh. Todavía eso está pendiente, no está resuelto. Está bien. O sea, pero en caso de que haya ocurrido esto que están denunciando, sería gravísimo, ¿no es cierto? Sí, bueno, estamos, yo no sé la escala de gravísimo, porque claro, denunciamos al juez, denunciamos al fiscal. Si esto se comprueba, y bueno, evidentemente la responsabilidad del juez, la responsabilidad de la persona que está en el campo, la responsabilidad del fiscal, la responsabilidad de todas las personas que tendrían que haber velado por la media de seguridad. Pero yo a veces yo pierdo la paciencia, porque esto hace 2 años que me lo hicieron. Claro. Y el mismo que me lo hizo, el mismo que ahora, justo por sorteo, por casualidad, por lo que sea, es el que me está contestando lo mismo. Entonces yo, esto es una cosa, es surrealista, es algo que es imposible de entender. ¿Cómo un mismo juez que está denunciado por encubrir con respecto al jagüel es el que sigue diciéndome, bueno, ahora te mando a gendarmería? Esto pasa en la provincia de ustedes, nada más. Yo no, realmente no lo... Pero bueno, seguimos, no vamos a aflojar, no vamos a parar. Sabemos que es una provincia que está controlada por distintos estamentos, distintos poderes, que están todos relacionados con lo que pasa en la causa Solano. Y bueno, seguiremos hasta que finalmente podamos, no descubrir, porque sí ya sabemos qué es lo que pasó, sino recuperar los restos de Daniel. Espero que esto que nos han dicho, que han pasado, que han visto, no sea realidad, que no se haya bombado de agua, que no se haya hecho todo esto que estamos denunciando. Porque justo casualmente todo esto pasa cuando ya hemos pedido de agosto que queremos bajar a jagüel, que uh-huh. ya la Cámara dijo que hay que bajar a jagüel, que ya está todo bien y no pasa nada. Uh-huh. ¿Se ha podido identificar a alguien? ¿Están denunciando a alguien concretamente ustedes? ¿O no, hay una bomba, pero bueno, supuestamente si hay una bomba ahí adentro, la responsabilidad de quien está en el campo. Seguro. Nosotros lo decimos como potencial, un testigo que tenemos confianza y vamos a pedir, pero tampoco está, o sea, hace 2 años que está esto ahí denunciado, 2 años que está ahí, y si no lo vemos nosotros, esto queda, esto es lo que también tienen que entender, es el mismo juez este que nos está diciendo que ahora se va a mandar el personal, el que nos impidió, el que organizó todo con el fiscal, y es el que nos vedó de todas maneras de bajar a jagüel, sin ninguna explicación lógica, racional, por eso, estamos... Bueno, seguimos adelante, disculpen un poco acá la bronca contenida que tengo, o no tanto, pero bueno, tenemos en contra al Poder Judicial, tenemos en contra al Poder Político, tenemos en contra a la Policía, tenemos en contra a los grupos concentrados de poder de esta provincia, y aún así no vamos a cesar en nuestro objetivo de encontrar los restos del cuerpo de Daniel. Está bien. Leandro, en caso de que se autorice finalmente bajar al Jawel, ¿serían los mismos o el mismo en realidad especialista que bajó o intentó bajar la última vez? ¿Que vino de Chata? No. No, él es en realidad un geólogo experto en perforación que dio las directivas de cómo bajar. Ajá. O sea, las directivas están todas en un protocolo de seguridad. Acá lo que hay que traer son equipos y hombres que bajen, hombres flaquitos, hombres que puedan bajar y que tengan, o también hay otra, la otra alternativa es de succionar, de chupar y que vayan subiendo las cosas, pero yo entiendo que hay cosas muy muy pesadas que se han tirado, creo, no sé con cuál es el fin de tirar una heladera dentro de un jagüel. Entonces, en ese sentido, habrá que cortarla, habrá que... Yo no sé qué es lo que han hecho y por qué. O sea, sí, lo entiendo, ¿no? No sé la secuencia que ha pasado, claro, para tirar vacas, para tirar yegua, para tirar heladeras ahí adentro. Y si es cierto que han tirado agua ahí adentro, bueno, entiendo que será el objetivo de mezclarla con cal y eliminar todos los restos de materia orgánica que pueda llegar a ver ahí. Uh-huh. Eso me parece que es lo peligroso de, o lo peligroso o lo macabro de esto, ¿no? Claro. No lo sé. No puedo entrar yo al Jawel, no puedo bajar yo al Jawel, únicamente puedo denunciarlo y pedir al juez que vaya a investigar para sacarme la duda. Sí, claramente. Mientras seguimos esperando y esperando para bajar de una vez. Claro. ¿Es este mismo juez el que debe decir, bajamos mañana? Sí, lo que pasa es que las causas, mira, todo esto, no sé si es causalidad, casualidad, o hay alguna mano negra, pero las diferentes causas que tenían, estaban en Cholechel con la causa Solano, si de acuerdo a tal número, si era el 7, cae en tal juzgado. Entonces, ponele, ¿no? Cayó en el juzgado 14, que el juzgado 14 no tiene juez. Entonces, el que subroga, reemplaza, o el que está ahí, es justo el del juez 18, el juez 18 que está al lado, que es justamente Martín y Vigor. Son muchas coincidencias, ¿no? Sí, claro. Claramente. Bueno, Leandro, muchas gracias por esta comunicación. No, queríamos conocer en detalle bien qué trabajo iba a hacer hoy ahí personal de gendarmería y saber cuál es la situación. Lógicamente, seguimos desde aquí desde Viedma y acompañamos el trabajo que ustedes realizan y les agradecemos además. Porque nos interesa y mucho saber qué fue lo que ocurrió con Daniel. Si bien ustedes lo cuentan, lo bueno sería poder encontrar el cuerpo y bueno, también darle esa tranquilidad a Gualberto y toda su familia. Gracias. No, sí. No, que yo también, ¿no? Le agradezco a ustedes que desde un primer momento y siempre han estado ayudándonos, en realidad ayudando a que se difunda la verdad y bueno, acompañando todo este largo trajinar en busca de justicia del cuerpo de Daniel. Así que bueno, a su disposición, y cuando haya alguna novedad espero contar algo grato y no solamente la bronca y la impotencia a veces que nos agarra, ¿no? Uh-huh. Sí. Esperemos que así sea. Leandro, un abrazo, muchas gracias. Que un abrazo, buen día. Hasta luego. Bueno, ahí la palabra de Leandro Aparicio, es uno de los abogados que ha trabajado y mucho